La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos estén escuchando en su casito o en su trabajo. Un saludo para ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema El Aburrimiento Más Allá de la Sobrevivencia. Así que para que ustedes participen con nosotros, tenemos el Facebook de La Voladora Radio, donde ustedes pueden dejar sus comentarios. También tenemos una cuenta en Twitter que es @marco_bishop. También ahí pueden hacer sus comentarios. Y bueno, el teléfono en cabina es el 97-852-52 y el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Bueno, hablar del aburrimiento, ¿no? Parecería cualquier tema. Todos creo que alguna vez hemos sentido aburrimiento. A veces puede ser un estado como constante en la vida, pero otras veces nada más es repentino, ¿no? Nos llega el aburrimiento, pero pasa tranquilo. Entonces, bueno, hay una encuesta que hicieron en 1985 y hoy están viendo los resultados en el 2012 de las personas que les hacían la pregunta si vivían aburridos constantemente o no. Entonces, la hacen en el 85 y hoy investigan cuánta gente de esa que participó en la encuesta sigue viviendo, ¿no? De esa, el 37% de esos encuestados murió por infarto, ¿no? Y esos, justo esos encuestados que murieron eran los que tenían más niveles de aburrimiento, ¿no? Bueno, entonces hay una, los investigadores pues hacen una liga entre el nivel de aburrimiento y el infarto, ¿no? Entonces, estar aburrido nos lleva a enfermarnos. Y también nos lleva a tener adicciones y los niños a hacer travesuras o portarse mal, ¿no? Entonces, bueno, el aburrimiento es un cansancio, un fastidio que causado generalmente por disgustos o molestia ante la vida y ante lo que hacemos. Y la pregunta era, ¿podemos dejar de estar aburridos en algún momento? La mayoría de la gente que luego platica es decir, yo me aburro pronto de mis relaciones, de mi trabajo, lo estoy haciendo, pero siempre me aburro, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos un evento que muy al caso viene con el tema, un evento que saca a grandes multitudes del aburrimiento y es este paso de ese cuerpo estelar, ¿no?, cerca de la Tierra, que entonces permite que las personas que están atentas a ello puedan llevar a cabo una serie de asociaciones con ese evento, que viertan en eso una gran significación, que establezcan un punto de interés que va mucho más allá de ellos. Hay quienes incluso dan a este evento una cuestión de una trascendencia, es decir, hacer una reflexión mucho más allá de la propia vida. De ahí también el título de nuestro programa el día de hoy. Podemos iniciar como inició Irene con todas esas manifestaciones que podríamos decir no muy agradables del aburrimiento, pero también vemos cómo el aburrimiento es un estado inherente al sujeto que le permite ir mucho más allá de él. ¿Por qué es el aburrimiento la posibilidad de ir más allá de la sobrevivencia? Porque podemos iniciar diciendo que hay ciertas formas en las especies animales que nos dejan ver cómo es el comportamiento cuando han perdido el interés de las cuestiones más básicas, digamos un monto de energía que está circulando ahí y que no tiene el depósito en la actividad de cazar, en la actividad de aparearse, en la actividad de comer, etcétera. Cuando ese extra está fluyendo así, vemos a los animales moverse sin un sentido preciso. Podemos intuir que ahí hay un aburrimiento y ese movimiento sin mucho sentido, digamos, puede hacer una descarga de esa energía extra. Pero dice Freud que cuando se introduce la cuestión de las representaciones, entonces el cuerpo está afectado por algo más allá que de esa energía que puede habitar a los animales. Está afectado por la manera en la que el sujeto vive los acontecimientos y lo que deposita en ellos, cómo los construye, lo que le vienen a significar. Y aquí hay una ruptura enorme. Ya no hay posibilidad de que una actividad cualquiera nos pueda sacar del aburrimiento. Los humanos tenemos siempre ese resto, ese plus. Ese más allá. Ese más allá, exactamente, que va a llevar a producir otras cosas. Sí, y ya que usted menciona esto que me que dice Freud, ¿no? En un texto sobre histeria, ¿no? Uh-huh. Estudio sobre la histeria. Uh-huh. Me recuerda una frase de Lacan al respecto de lo que él denomina goce. Dice, el goce es lo que no sirve para nada. Es el ronroneo del gato. Uh-huh. Es ese placer más que va más allá. Ese placer del sujeto que va más allá de él mismo. Uh-huh. Que es un automatón. Uh-huh. Que es uno. Que es inherente a su propia existencia. ¿Cuántas veces nos hemos cachado? Como se dice, es que no sé dónde estaba. Uh-huh. ¿Cuántas veces nos hemos cachado solo, sentados, jugando con un lápiz? ¿Cuántas veces no nos hemos descubierto sin un pensamiento en la cabeza, diciendo, ¿qué pasó? Se pierde el tiempo. Creo que la mayoría del tiempo, en ese sentido, ese más allá nos domina. Uh-huh. Cuando ese más allá no tiene una fragmentación, que implica un deseo, un acto, por ejemplo, o una palabra, a veces, porque las palabras también pueden ser ronroneos, ¿no? Hay gente que solo mueve las tapitas para hablar, ¿no? Y emite sonidos, pero no dice nada. Es esto que no sirve para nada, es lo que no es útil. El aburrimiento, digamos, es esa experiencia de lo no útil de nosotros mismos. Lo que nos recuerda curiosamente que somos un ronroneo, somos un ronroneo sin ningún sentido en particular. Uh-huh. Entonces se habla de esas experiencias donde no tenemos un sentido en particular, porque el ser humano no tiene un sentido definido de la vida. No importa si uno nace en un lugar o en otro, no tenemos un sentido desde que nacemos. Siempre digo que a diferencia de ciertos animales que desde nacen saben qué tienen que hacer, los seres humanos siempre se la están preguntando qué tengo que hacer. Uh-huh. Entonces, en ese preguntarse sobre su ser, hay mucho, mucho, mucho de su existencia en donde se la pasa ronroneando. Es decir, no haciendo nada. Uh-huh. Es más, muchas cosas que pensamos que tienen que ver prácticas, es no hacer nada. Uh-huh. Entonces, el aburrimiento tiene esa característica de hacernos ver esa parte que también nos compone, algo que se mueve por sí solo y que no tiene ningún tipo de utilidad. Pero parecería en la cultura que precisamente el estar llenos de actividades, de cosas por hacer, es lo que va a proporcionar un ser. De ahí la angustia que aparece en el momento en el que no hay nada por hacer y que el sujeto se experimenta perdiendo el tiempo. Como no está llevando a cabo nada útil, es decir, como no está yendo en consonancia con la propuesta de lo social, entonces el encuentro con él mismo viene a representarle un instante que para nada resulta placentero. Rápidamente trata de encontrar alguna actividad que lo ponga lejos de él mismo, donde pueda esa actividad dirigir la atención hacia otros elementos. Pero vemos cómo precisamente esta experiencia de del aburrimiento es propia del sujeto. Es decir, ¿por qué el sujeto no querría encontrarse en ese no tener nada que hacer? ¿Por qué darle la vuelta a esa vivencia? ¿Por qué incluso tomar estas formas en las que decimos recurrentemente en este programa, las formas habituales de llenar el aburrimiento son las propuestas del mercado? Todas esas actividades, todos esos objetos, todas las mercancías finalmente, que pueden ser el recurso para que ese aburrimiento se acalle. En los niños vemos una forma de aburrimiento que puede ser fácilmente, si no eliminada, sí solucionada temporalmente cuando se le propone una serie de juegos, cuando se le proponen juguetes, cuando se le ponen actividades dentro de la familia. Pero no quiere decir que eso haya desaparecido. Eso es constitutivo de la propia persona. En los adultos la manifestación es distinta. Podría parecer más grave, precisamente porque las personas adultas, en una supuesta madurez, pueden llevarse a decir acerca de su aburrimiento cuestiones realmente como de una depresión. Ya no solamente no tener qué hacer en breves instantes, ya no funciona el recurso de las actividades, del qué hacer, sino empieza a aparecer una experiencia mucho más permanente que a veces llega a plantear un aburrimiento de la vida. Lo cual es muy común. Porque, como decíamos, si la vida no tiene nada preparado para darnos un sentido, no hay nada en la vida que esté hecho para darnos un sentido, aunque la cultura se esfuerza, ¿no?, en hacer un buen semblante de que sí, ¿no?, que sí hay, ¿no? Como dicen, ¿no?, pues creces, estudias, trabajo, se esfuerza, ¿no?, en darnos algunos harapos en con qué vestir nuestra pobreza de sentido. Y nos hace ver que la vida en sí misma nos puede llevar al aburrimiento precisamente porque nos falta un objeto. Esa falta de objeto puede llegar, como dice, a deprimirnos, pero no nos deprime así, pobrecito de nosotros. Deprime esa apuesta por romper ese ronroneo que decía yo. Porque el deprimido, la persona deprimida, no es un pobrecito. Es alguien que se retrotrae todo su interés hacia él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo demás carece de valor para él y se refugia en su construcción de él y que es rechazada por el afuera. Entonces, en ese sentido, no es ningún pobrecito. Un deprimido es aquel que está nadando en el ronroneo de su existencia. De su aburrimiento. De su aburrimiento. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro hecha por gente de la región de los volcanes y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Son las 2 y 18 minutos. Buenos días, amor, amor, amor. Esas canciones me recuerdan mi juventud. Solo con tus mejores y grandes recuerdos. Eres tú. ¡Qué grandes recuerdos! Fermín siempre pone la música que a ti te gusta. Es muy romántico, amable y muy complaciente. Escúchalo en Recordándolo Ayer. Todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana, por La Voladora Radio, 97.3 FM. Uno a uno, hacemos la radio. La Voladora Radio, FM. La Voladora. Uno a uno, hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Regresamos con ustedes y tenemos dos invitaciones. Uno es para que asistan a CompuMás, todo para su computadora. Ahora en su nueva dirección, Fray Martín de Valencia, número 61, local 2. Su teléfono es el 01-597-9789747 y su correo electrónico es compumasamecameca@hotmail.com. Y Cremería El Ranchito invita a visitar El Ranchito Café, ubicación en calle Nacional número 100 en San Cristóbal Postla, Ayapango, México. El teléfono es 597-98-22-1023. Y bueno, ahí hay música en vivo este jueves 14 y viernes 15 a partir de las 7 de la tarde, celebrando el Día del Amor y la Amistad y el segundo año de este café. No hay cover si el consumo mayor es de 50 pesos por persona. Bueno, esta es la invitación para que asistan a Ranchito Café y CompuMás. Y los seguimos invitando a la Al Bosque Esmeralda presenta Rock y Amor 2013 con Los Dínamos, Beth Caballeros, Cadáver Exquisito y Digimaro. Esto es en Bosque La Esmeralda, va solo sin número en Amecameca, Estado de México. El 16 de febrero, el boleto está en la preventa 70 pesos y en taquilla 100. Va a ser a partir de las 8 de la noche. Y tenemos dos pases dobles para quien nos llame. Ahora sí, regresamos y les recuerdo que tenemos una cuenta en Twitter para que ustedes participen con nosotros, que es @marco_bishop, y el Facebook de La Voladora Radio, donde nos pueden dejar sus comentarios. Y ahora sí seguimos con el aburrimiento. Y decía que es no encontrar como este sentido, o cuando se rompe este sentido, ¿no? Estaba investigando, casi la mayoría de los filósofos existencialistas hablan sobre este aburrimiento, ¿no? Y decían, es cuando se nos cae el fantasma de que tenemos un ser, y es cuando entramos en esta especie de angustia, ¿no? Porque estamos solos frente a esa nada que es la que nos habita, y entonces es cuando caemos en esa especie de aburrimiento. Y que, bueno, ellos no lo veían así como un sufrimiento, sino era como el espacio justo para darnos cuenta que éramos completamente finitos en toda la infinidad del tiempo. Claro. Bueno, habría que definir una cosa. También Kant habla del valor del ocio, ¿no? Para poder pensar, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con los filósofos, con el ocio, sí, ¿no? No es lo mismo que el aburrimiento. El que está de ocioso no está aburrido, está de ocioso, ¿no? Como dice, hablando de las redes sociales, es una forma de ocio, que después llega a aburrir, porque de fondo está precisamente esta fantasma que cubre la falta en ser, definitivamente. Pero no confundamos el aburrimiento con ocio. El ocio es una actividad libidinal que puede llevar a producir cosas. Podríamos decir. Entre ellas filosofía. Sí, entonces hay una especie de objeto. Ajá. Se hace figurar ahí un objeto para entonces poder hacer algo en torno a él. El aburrimiento más bien está en el sentido de una falta de estímulos. Y en esta cuestión, como estímulos, en lo fenomenológico que se nos presenta generalmente en la existencia, esperamos que algo venga de fuera a estimularnos, a hacernos producir, a movilizarnos, para entonces sentirnos vivos o separados de esa experiencia de ocio. parecería que la exigencia es que algo externo a nosotros mismos pudiera dinamizarnos a ese nivel. Recordemos cómo nosotros mismos nos vemos convocados cuando alguien cercano a nosotros nos dice, es que estoy aburrido. Uh-huh. Y uno ya no encuentra qué hacer para que el otro salga de ese estado. Bueno, si es cuando nos interesa. Claro, por eso digo cercano a nosotros. La cercanía es esa cercanía subjetiva, ¿no? Uh-huh. No, no una cercanía solamente física, sino cercanos emocionalmente. Entonces, inmediatamente tratamos de ver cómo cubrir al otro por esa experiencia por la que está pasando. Y es que nosotros mismos sabemos de qué se trata, que no es nada sencillo estar en esa urgencia de un estímulo que, si bien nosotros no lo producimos, entonces esperamos que algo más nos lo produzca, precisamente en una imposibilidad en la que nosotros mismos nos planteamos de crear para nosotros nuestros propios estímulos. Hay quienes van en busca de, hacen una producción del estímulo y entonces tienen un afán de sensaciones. Van y se ponen en experiencias en las que podrían efectivamente verse fuertemente movilizados. Y vemos cómo en esta actualidad lo sutil, un estímulo sutil, una actividad sutil ya no tiene mucho peso. Parecería como que cada vez las actividades tienen que ser mucho más extremas para hacernos salir de ese aburrimiento. Exacto. Eso es una buena pregunta. ¿Por qué ahora las actividades tienen que tener una cierta intensidad para no quedarnos en ese ronroneo? Tal vez porque precisamente las propuestas que tenemos para no estar en el ronroneo ya no son tan firmes. Es esto lo que le decía de la cultura que ofrece esos avatares, esas, yo digo, trapos, esos remendos para cubrir esa falta en ser. Como han caído muchos ideales, como han caído muchos, muchas propuestas que servían de cimiento para una búsqueda de una felicidad. Muchos semblantes empiezan a caer. Entonces se requiere una intensidad que responda a la intensidad del ronroneo, es decir, que responda a la intensidad del aburrimiento, de esa inercia que estamos diciendo desde el principio. Y bueno, pues se requieren entonces propuestas que a veces rayan en escándalos, en escandalosas, ¿no? Ayer, en el programa pasado, hablábamos de cortarse. No hay mejor forma de quitar el aburrimiento que signar el cuerpo, definitivamente, ¿no? Digo, no es una invitación a que todo el mundo se corte ni a se vayan a tatuar. Pero eso, ¿no? Es algo que, como decíamos, el sujeto lo hará sin la autorización de nadie, sin la invitación de nadie, ¿no? Entonces, el ser humano está construido para tratar de tramitar su intensidad interna, porque la intensidad externa pues la puede esquivar a final de cuentas, ¿no? Es un estímulo que se puede esquivar, pero no se pueden esquivar los estímulos internos. Por más que uno lo haga, están dentro. Uno no puede esquivar el hambre, la puede adormecer, pero el hambre va a estar ahí. Puede adormecer sus efectos, puede adormecer, pero hay un punto en donde no se va a poder más. Entonces, los estímulos internos nos llevan a tenerlos que tramitar de muchas maneras. Y una de las maneras es precisamente el estado de limbo, o así de decirlo así. Ser objeto de esa inercia. Convertirse uno mismo en un objeto de esa inercia. Y entonces, muchas de las propuestas actuales, estas que dicen que tienen que ser intensas, pasa por ser objeto, precisamente. Ser objeto de mercado, ser objeto de culto, ser objeto de odio, ser objeto, en fin. Es una forma de introducir eso, y también es una forma de vestirse de existencia. Esas son las posibilidades del ser humano, porque el ser humano, hay que recordarlo, el sujeto que nosotros hablamos aquí tanto, es aquel que es polimorfo e infantil y perverso. Entonces vemos cómo el escándalo no solamente es por lo que se produce ahora en tomar las propuestas de estas formas sociales de la actualidad. Lo perverso y lo polimorfo, que podría ser lo escandaloso, es propio de la sexualidad, de las personas. Uh-huh. Entonces, en esa búsqueda de sensaciones, en esa búsqueda de estímulos, entonces es posible tomar cualquier cosa para efectivamente hacer sobre esos objetos un acto, llevar a cabo sobre ellos un acto. Es decir, dinamizar de alguna forma eso que resulta angustioso. Hay gente que dice que cuando alguien hace un tipo de un atrevimiento, ¿no? O hace estas propuestas extremas, que tiene muchas veces que ver con la sexualidad, es que es porque están aburridos. Por ejemplo, en el caso de los swingers, ¿no? Dicen que las parejas, para que romper el aburrimiento de su relación monógama, prueban la aventura del swinger, por ejemplo. Nada más mentiroso que eso. No es porque estén aburridos, es porque la intensidad de la imposibilidad de la relación sexual entre ellos, es decir, la imposibilidad de la relación afectiva entre ellos, los lleva a buscar a metaforizarlo en otra intensidad. Pero veamos entonces exactamente cómo el sujeto, antes de escucharse a él mismo, sí, en un cierto estado de autoerotismo, podríamos decir, adjudica que es un otro el que le produce el aburrimiento, que es la pareja, que es la relación misma, cuando es algo que es propiamente de él, que él es el que está por esa sensación que vive en él, no por la culpa del otro, sino en él mismo, esa urgencia de ir a experimentar nuevas cosas para tratar de acallar ese aburrimiento. Y algo que también produce, digamos que dicen que el aburrimiento es la madre, bueno, el aburrimiento no, el ocio, la madre de todas las, los vicios, ¿no? El aburrimiento no, porque precisamente solo se queda en ese ronroneo. Pero la persona aburrida es gris, el ocioso no lo es. Digo, tenemos que hacer la diferenciación porque se tiende a hacer la comparación, ¿me explico? Sí, equivalencia. El aburrido se conforma con hacer nada. El ocioso va y busca el tóxico. Exacto, el ocioso busca el tóxico. El ocioso. El ocioso no se conforma con nada. Esa es la vertiente. Entonces más vale ser ocioso que que aburrido, ¿no? Pero el aburrido tiene que ver también con autosatisfacerse, por eso decía de la depresión en un momento dado antes del corte, y volvemos otra vez en el corte con la depresión, porque ya estamos en corte, ¿verdad? Sí, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:32 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, ya estamos de regreso Y bueno, seguíamos con esta diferencia que estaba haciendo Marco entre el ocio y el aburrimiento. Y de repente el aburrimiento a veces me parece, o experimento así, como este cansancio a veces de nosotros mismos, o como esta sensación de vacío, de no estar a gusto ya en ningún lugar, ¿no? Y el ocio de repente es como no querer hacer las cosas, aunque estén ahí, como aplazarlo, ¿no? Decía que el aburrido estaba más en sí mismo, ¿no? Y por eso yo entendía esta... Entonces, si está en el mismo, está, por eso está con esa sensación de cansancio, de hartazgo... No de cansancio, de hartazgo y de sinsentido. Es que sí tiene que ver algo con el hartazgo también. Porque cuando decimos... El estado del aburrimiento es estar en ese ronroneo, es precisamente estar encontrando el sujeto en él mismo, una forma de completarse. Si pudiéramos incluso escuchar ese ronroneo, podríamos ver cómo eso entretiene. Eso puede tener al sujeto en eso, en ese acto que no tiene una utilidad, que tampoco tiene un sentido, pero en el cual se puede mantener durante mucho tiempo. Casi podríamos decir que el aburrimiento tiene como dos tiempos, por lo pronto ahora podría detectarlo así. Precisamente la experiencia de que no hay nada que pueda servir como estímulo, que no hay nada que pueda llenar ese vacío, e inmediatamente el intento de llenarlo con ese ronroneo como el acto más inmediato, como el que se tiene más a la mano. Es decir, el sujeto, como decía el doctor Bishop hace un momento, el sujeto tomándose a él mismo como objeto de su satisfacción. Uh-huh. Entonces, el aburrimiento tiene estos dos tiempos, si pudiéramos didácticamente descomponerlo así. Uh-huh. Y eso sí, el aburrimiento sí es madre, no de todos los vicios como el ocio, uh-huh. Pero sí de lo más pernicioso del sujeto, uh-huh. Porque lo lleva a tener toda esta intensidad hacia él mismo y consumirse en él, uh-huh. Es la antesala a hacerse objeto absoluto de su goce, uh-huh. Y ahí no hay nadie más, no existe el otro, no existe, bueno, ya no digamos el amor, no, nada. Ya no hay deporte extremo. No hay deporte extremo, no hay 14 de febrero que salve, nada, ¿no? Digo, por si algunos todavía creen en eso como algo valioso fuera del mercado, ¿no? Entonces, el asunto es ese. El aburrimiento nos recuerda, nos es un llamado, al menos como los psicoanalistas nos recuerda, que el sujeto en su interior tiene algo destructivo y pernicioso. No como a sancionarlo ni rascarnos las vestiduras que me dicen, ¡ay, pobres de los! No se trata de decir que pobrecitos, sino reconocer y después asumir que los seres humanos tenemos cosas destructivas y perniciosas. Y que cubrirlas con una buena fe y con buenas intenciones, no las borra, al contrario, a veces las sobresalta, a veces, no siempre. Sí, dice Lacan que el aburrimiento es una pasión. Precisamente eso extremo a lo que se lleva el sujeto, tomándose a él mismo como su propio medio de satisfacerse, rompiendo vínculos con cualquier otro punto de interés, que incluye, primeramente, romper los vínculos con un mundo exterior, con un mundo objetivo. Entonces, ahí vemos precisamente esto que dice el doctor Bishop al respecto de lo pernicioso. El objeto de él mismo es el propio sujeto, hace de él su objeto de satisfacción, su objeto erótico. Empieza en ese ronroneo a entrar en una actividad puramente autoerótica. De tal forma que si tenemos al cuerpo a esa disposición, Entonces podemos ver como una de las consecuencias el producir en el propio cuerpo una serie de padecimientos que lleven a esa hiperintensidad. Vean cómo la búsqueda sigue siendo esa. Buscar que haya un estímulo que rebase a la propia vida o a la sobrevivencia, algo que dé sentido aunque sea la propia muerte. Claro. Y vean cómo es una forma distinta de concepción de sujeto, ¿no? Es como el destino, el aburrimiento, es donde no parece que no tiene uno nada que hacer. Y creo que es importante recordar al sujeto que efectivamente la falta de sentido a veces puede producir el sentir no tengo nada que hacer. Pero es la parte del deseo, la parte no perniciosa del sujeto, que a pesar de no tener nada, hacemos. Y eso es lo que, por ejemplo, la palabra de este alimenta y fomenta. Y pone también en crisis, porque la palabra también nos pone en crisis. Solo a veces faltan ciertas palabras para que caigamos en el aburrimiento, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es una forma también de rescatar al sujeto del aburrimiento, de su padecer, de su queja permanente, porque ¿quién no se ha topado con gente aburridísima que siempre se queja, ¿no? Es tan aburrida su queja permanente que dices, qué aburrido, siempre es lo mismo. Todo el tiempo es estarse quejando, todo el tiempo todo está mal, todo el tiempo, pero no hace nada. Entonces, la experiencia analítica es una posibilidad de hacer algo con ese aburrimiento de nuestros propios síntomas, porque los síntomas tienen una inercia también que es aburrida. ¿Qué hace el sujeto no moverse? De decir, estoy mal, pues sí, así, ¿no? Como diría Cristina Pacheco, pues así me tocó vivir, ¿no? Estos son los padres que me tocaron, esta es la vida que me tocó, Dios así lo quiso, Dios te ayuda mucho para aburrirse, por ejemplo, ¿no? Al menos las religiones, ayuda mucho a cómo aburrirse. ¿Por qué? Porque nos dicen, pues ya está todo, ¿no? Ya está todo dicho, ya está todo hecho. Este negativismo que a veces abruma nuestra época actual también nos lleva a un aburrimiento, a un ser estáticos ante la destrucción, por ejemplo, propia o hasta del otro. Sí, hay como un decir muy particular, que es, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé, exacto. Ya sé lo que va a pasar. Ya sé que me voy a morir. Ya sé de qué se trata la relación con el otro. Ya sé que el amor falla. Ya lo sé. Y frente a eso, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es eso del saber que el sujeto cree tener que puede fracturarse? Y no porque falle, porque no esté bien construido, sino por un requerimiento precisamente para que ese ya lo sé desaparezca y se vuelva a convertir en una posibilidad nuevamente de sorpresa. Sí, definitivamente ese es un signo de nuestro tiempo, el ya lo sé, esa evacuación del otro que nos señala, oye, como que te estás pudriendo. y el otro, sí, ya lo sé, ¿no? No, o sea, sí, ya lo sé. Y ahí nos lleva precisamente a algo que también produce el aburrimiento, curiosamente, la banalidad. Lo banal, que es por eso decía que le saca lo más pernicioso del sujeto, ¿no? Como todo es lo mismo, sí, ¿no? Como todo da lo mismo, todo es igual, pues uno se vuelve banal. Hasta del dolor que sentimos. Hasta del amor que sentimos. De lo que queremos. Pues sí, quiero esto, pero bueno, pues si no, pues no hay pedo, ¿no? No pasa nada si no lo tengo, ¿no? Y entonces hacemos banales nuestras vidas. De por sí no es nada difícil, porque como tienen falta, como hay una carencia de sentido, pues es fácil, ¿no? Entonces, digo, es más fácil para algunos. Y entonces, la banalidad, no podemos negar que la época actual es un ejemplo de cómo la banalidad puede inundar todo el espacio. No por nada el Procurador General de la República puede decir un chiste como el que dijo. Ah, sí. ¿No? o lo que dice el alcalde de Acapulco, uh-huh, ante la violación, sí, de las españolas, al no saber qué hacer, pues saca algo que diciendo, pues en todos lados violan personas, ¿no? Puede haber sido aquí o en cualquier otro lado, ven, eso es banal. Ya lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Eso es banalizar las cosas, ¿no? Claro, después vienen las buenas almas, ¿no? Las almas bellas que se pueden escandalizar, o las feministas que se escandalizan, no importa. Lo importante aquí es cómo es posible esos tipos de comentarios. Bueno, porque es algo que se hace banal. Uh-huh. Las cosas atroces que podamos estar viviendo en este país se vuelve banal. Que si nuestro presidente es un verdadero ignorante, se vuelve banal. Uh-huh. Que es una persona que no puede soportar ponerse en falta, por eso mejor antes de decir no sé qué estoy diciendo, dice cualquier cosa, uh-huh, pues es banal. Uh-huh. Sí, se trata de un saber muerto, decimos en psicoanálisis. Uh-huh. Un saber muerto porque precisamente es eso que de manera convencional todos compartimos. Y entonces, como todo mundo vive de lo mismo y goza de lo mismo, entonces, ¿para qué moverlo? Entonces, ¿para qué romper esa forma de inercia si todos estamos en la misma condición? Cuando precisamente, hemos dicho en otros programas, la posibilidad de la creación es atravesar la fractura, producirse uno mismo el rompimiento de esa forma de goce. Uh-huh. Veanlo, después decíamos que el ronroneo es pernicioso. Porque entonces la propuesta y la destrucción se vuelve lo mismo. Entonces, no puede ser como un paso después de este aburrimiento que puede ser así como, que irrumpe en un momento de una actividad, ¿no? Pero ese aburrimiento no también es como de repente un descanso después de esa etapa de aburrimiento, ya empiezas a hacer cosas nuevas. No, entonces es descanso, no aburrimiento. No. O bueno, a lo mejor sí estamos confundiendo porque la gente dice, me aburro pronto. Bueno, es que tiene participación. Si yo me aburro pronto, pero luego me desaburro. Ok, entonces, uh-huh, es algo que no soporta, ¿ve? ¿No? Es una señal en ese sentido. Cuando me estoy aburriendo, pues me tengo que desaburrir rápidamente. Bueno, eso quiere decir que conoce lo pernicioso del aburrimiento. Porque eso es lo que me refiero. Estamos hablando del aburrimiento cuando se vuelve generalizado. Esto es muy importante señalarlo. No como señal, me estoy aburriendo, entonces algo tengo que hacer, o qué no estoy haciendo, uh-huh, ¿no? Más bien. Uh-huh. Cuando se atraviesa esa experiencia de estoy aburrido, entonces, desde el propio pensamiento es posible plantearse esta posibilidad de nuevas asociaciones completamente inéditas para el sujeto, en esa urgencia de arrancarse él mismo de ese ronroneo. Ajá. Uh-huh. Y eso es lo importante de distinguir, o sea, puede ser una señal de alerta para el sujeto del aburrimiento. Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2:46. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, le recordamos que usted puede conseguir todo para su computadora en CompuMás, en su nueva dirección, Fray Martín de Valencia, número 61 en el local 2, y su teléfono es el 97-897-47. Su correo electrónico es compumas@hotmail.com. Y también el Ranchito Café nos está invitando a visitar sus instalaciones. Ellos están ubicados en calle Nacional número 100, en San Cristóbal Postla, Ayapango, México. Su teléfono es el 98-210-23. Hay música en vivo este jueves 14 y viernes 15 a partir de las 7 de la tarde, celebrando el Día del Amor y la Amistad en su segundo aniversario del Café El Ranchito. Y tenemos dos pases dobles para que asistan al Bosque La Esmeralda en el Rock y Amor 2013 con los Dínamos, los Death Caballeros y Cadáver Exquisito. Bueno, esto es para mañana. El boleto está en $70 y en taquilla 100. Así que bueno, tenemos dos pases dobles para quien quiera ir a este evento. Así ya estamos en la parte final del programa del aburrimiento. Espero que no hayamos aburrido a muchos, ¿verdad? Y bueno, ¿la pasión sería un remedio contra el aburrimiento? ¿Cómo? ¿La pasión? ¿La como pasión? Remedio. No, es que la pasión no puede ofrecerse como un remedio. Apasionarse por algo, no sé, cualquier cosa. La pasión es una construcción, vamos a decir, es una experiencia, una vivencia que rebasa al sujeto, es decir, es algo que también está en él, que lo rebasa. Se tiene o no se tiene, no se puede ofrecer. A mí me decía, es que para salvarle la mediocridad al mundo habrá que hacer a la gente apasionada en lo que hace. Digo, no sé si todo el mundo sería, qué mundo sería si todo el mundo fuera apasionado por lo que hace. Y si eso es posible. Pero además, ajá, si decimos que el aburrimiento es una pasión, entonces, ¿qué estamos considerando como pasión? ¿Por qué? No, que la pasión fuera como, digamos, la cura para el aburrimiento. Pero el aburrimiento mismo es una pasión. Ah, es bueno, decir, es eso que rebasa al sujeto. Uh-huh. Es ese estado al que permanentemente se llevará. Yo estaba viendo como un defecto. De ese ronroneo, a mí me parece que esto... Y eso es importante, porque casi siempre cuando hablamos de pasión lo vemos como algo positivo. Sí, no. Como que lindo y lo edificante. No, el adicto a un tóxico... Tiene pasión, ¿no? Es una pasión. Es una pasión, dedica su vida a eso, toda su vida. O sea, ¿cuánta gente dedica a algo el 100% de su tiempo? Pues el toxicómano es un buen ejemplo, el T8 es un buen ejemplo. ¿Para qué, mano, qué es pasión? ¿No? No todas las pasiones tienen que ser como las de Cristo, por favor, ¿no? Porque después nos dicen que, bueno, es, ¿ves? Ámalo porque se sacrificó por nosotros. No, no todas las pasiones tienen que ser sacrificarse por los demás, no. Sí, redimirse, ¿no? Redimir, no. La pasión del sujeto, la pasión en psicoanálisis, no es buena ni mala, es pasión. Y el sujeto latino no la tiene. A estos, a lo mejor podemos decir que tienen pasión por no tener nada. Hay gente así. Y es una pasión. La pasión, ¿no?, en el aburrimiento. Pero hay gente, también. Así. Pero hay gente que su pasión, vamos a decir, no tienen pasión, es estar. Entonces la pregunta aquí es, o mejor dicho, la reflexión aquí es, ¿qué es lo que nos permite el aburrimiento? Pensar el aburrimiento más allá de la supervivencia. Fíjense, el decir más allá de supervivencia nos habla de una pasión ya de entrada. Toda pasión es un más allá. Ir más allá de la del simplemente vivir. Ir más allá del ya lo sé. Del lo sé. Lo o no, sé. Da lo mismo. Ahora bien, no estamos evangelizando aquí. Sabemos que esto es producto de una decisión propia de cada uno de los sujetos, de los que nos escuchan y de los que no nos escuchan. Entonces, exacto, nosotros podemos plantear desde lo que para nosotros es una pasión, que es el psicoanálisis, cómo nosotros lo vivimos y cómo escuchamos que lo viven los pacientes. Pero eso no puede operar de manera estandarizada. Precisamente ahí es donde podemos decir que existe una cualidad de la pasión. Es lo que cada sujeto crea para él mismo. ¿A qué puede entregar la existencia? Sin una condición moral para ello. Es que te vas a morir, es que no estás comiendo por estar metido acá en la atención a los pacientes. Bueno, puedo morir en eso. No se trata de una benevolencia, no se trata de sobrevivir para sobrevivir nada más, sino precisamente poder establecer en cada ocasión la posibilidad de nuevas representaciones de lo mismo, porque ahí sí es lo mismo. Claro. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, hablamos así de las cosas, de esta forma de la pasión, porque los neuróticos son apasionados. ¿Entiendes? El neurótico es un apasionado de su síntoma. Y eso escuchamos todos los días en nuestra clínica. Cómo esa pasión la padecen, la reconstruyen, los lleva a hacer cosas, los lleva a dejar de hacer cosas. Pero nunca, nunca se aburrirán de su síntoma. Digo, los neuróticos que ponen su síntoma al servicio, digo, a su servicio, al servicio, para que sea escuchado. Aquel que se queda en el ronroneo de, pues, entre comillas, su síntoma, no es un síntoma, es un goce. Es un goce que opaco, autista. Esos que todo dicen lo sé, esos que ni una palabra del otro lo mueve, esos no sabemos nada. Si no son ellos los que vienen a la clínica a hablar acerca de lo que los rebasa, ¿no? Esos otros, los realmente aburridos, permanecerán así, sin mayor gusto, digamos, sin mayor gusto por la sorpresa, sin mayor gusto por el riesgo, sin mayor gusto por caminar rumbos nuevos a partir de su propia pulsión. No, quedarán en el signo primero con el que construyeron eso, de lo que siempre van a estar aburridos. Así es. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, les damos las gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes. Y bueno, gracias Edna y gracias Marco por haber participado. Gracias a todos. Gracias a Rocío, que estuvo en los controles técnicos. Y les recordamos que si ustedes quieren escuchar nuestro programa, es el sábado la retransmisión de 4 a 5 de la tarde. Y en la semana ya lo pueden escuchar en el podcast de La Voladora Radio. Este programa llegó a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.